me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Vuelves a colgar tus moradas, a pintar puertas verdes, ventanas amarillas. Todo lo transformas en nada. Oigo hablar del reciente incendio en Valparaíso y la movilización ciudadana a su alrededor, y me vienen a la cabeza asociaciones diversas y quién sabe si disparatadas. Pienso, por ejemplo, en la serie de televisión Treme, no sé si la conoceréis. En ella se habla de un maravilloso conjunto de personas, maravilloso por lo bien retratados que están y el cariño que te acaban inspirando, que vive en la ciudad de Nueva Orleans después de la devastación que provocó el huracán Katrina. Una de las cosas que destacan en la serie es el papel de la música en esta situación catastrófica. La música es una actividad totalmente integrada para esos personajes, que a la vez les sirve de consuelo, de expresión de dolor, de posible actividad económica, de actividad explotada por terceros, de patrimonio a proteger de una manera u otra. No es un aditivo, forma parte de lo que ocurre. También relata muy bien esta serie cómo las reacciones ante la tragedia van de la solidaridad al pillaje o del empoderamiento a la apropiación por parte de especuladores, sin que sea fácil distinguir dónde empieza uno y dónde termina lo otro. Pienso también, asociaciones quizás locas, pero no tanto, en cómo muchos y muchas vivimos el 15M en Barcelona. En este caso no hubo afortunadamente una tragedia, todo lo contrario. Pero el hecho de ocupar la plaza de nuestra ciudad durante un buen puñado de días y exteriorizar nuestra ruptura con la cultura de transición española rompió radicalmente nuestra cotidianidad y aspectos de nuestras relaciones, actuaciones, proyectos vitales y modos de pensar el mundo. Una ruptura que nos suena en algunos relatos en Valparaíso. La filósofa Marina Garcés escribió en un texto: «Desapropiar la cultura es devolver a la idea de creación su verdadera fuerza. Crear no es producir, es ir más allá de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que vemos. Crear es exponerse. Crear es abrir los posibles». Visto así, podríamos decir que hoy no dejaremos de hablar de cultura en este programa. Buenas tardes en Valparaíso, buenas noches en Barcelona. Sabéis que este es un programa que hacemos desde Valparaíso, pero que también intentamos que nos escuche alguna persona en Barcelona, porque es desde donde venimos. Es un programa que hacemos entre estas dos ciudades, entre estos dos puertos. Hoy, digamos, es el quinto programa que hacemos desde Valparaíso y quizás el primero que toma sentido el nombre, ¿no? En el que realmente... vamos a hablar de una de las cosas que nos impulsó a ponerle este nombre al programa: la rosa y el fuego. Hoy vamos a hablar del fuego y de muchas rosas, esperamos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar del incendio que sucedió hace unos meses y que arrasó, como decíamos el primer día, casas y vidas en Valparaíso. Hoy tendremos a Ingrid Cecilia Morales Martínez, a Karina Pérez Saavedra, a Nicolás Eizaguirre Bravo, y desde Barcelona conectaremos con una persona, Chell, que es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, uno de los movimientos que en estos momentos están políticamente más activos y más están transformando el contexto de nuestra casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Rosa del Fuego. Yes. Bueno, ese día el viento fue el día que había estaba el viento más fuerte en todo el año, cuando empezó el incendio. Entonces ese para todo es como la prueba irrefutable que fue provocado, ¿no? Porque si eliges el día con más viento del año. Bueno, es que el lugar se llama, el nombre nativo de esta zona es Alimapu. Alimapu, ¿no? Que significa tierra quemada, pero... o tierra que se quema desde adentro. El 12 de enero de... el 12 de abril, no de enero, de abril de este año, soplaba mucho viento, ¿no? Y empezaron las llamas. Pasaron cosas como esta. Esto pasó como a las 5, llega mi hermano, todo asustado que el incendio venía bien cerca, y nos tomó a todos y nos llevó en la camioneta. Asustado, y esto... pues como a las 5 no alcanzamos a sacar nada, solamente un poco de ropa y nada más. Y nos fuimos y nos llegamos a donde unos amigos de él, y ya a las 7 ya estaba todo quemado acá, todo se había desaparecido. Y no alcanzamos a sacar nada más, pues como recuerdos ni nada de eso. Y nos fuimos a quedar a donde una amiga de la familia. Y al otro día domingo aparecimos acá y no había nada, se desapareció todo. Y al otro día vinimos todos, o sea, mi hermana no pudo venir porque la impresión era como muy grande, como estaba embarazada, no quisimos traerla, y los niños tampoco. Vinimos los adultos, pero esto era un infierno, diría yo, porque era blanco y negro. No había vida, no había árboles, todo quemado. Entonces no había nada parado, nada. Con suerte quedó un poco de la casa que teníamos nosotros, porque era sólida, quedó la parte sólida. Pero el primer piso derrumbado total abajo, quemado total. Y al tratar de ver algo que había quedado, empezamos a buscar, escarbar, para limpiar también el terreno y apagar, si es que habían partes encendidas todavía. Encontramos unas tacitas de la niña, pequeñas cositas así como detalle, la encontramos ahí. Pero no, nada más. Y después los días fueron pasando y harta ayuda. Había un montón de gente aquí, montones de jóvenes ayudando a limpiar, a preguntar si algo faltaba. Y ahí empezaron toda la ayuda. Bueno, es que acabamos de escuchar un testimonio que grabamos ayer en el Cerro Litre de Ingrid, de la familia Serrano, de una persona que vive ahí, no Serrano, perdón, me equivoco, Ferreira, de la familia Ferreira. Tenemos hoy aquí a Ingrid y a Karina, que viven en otro cerro, en el Cerro Mesana, ¿no? Sí. Cerro Mariposa. Cerro Mariposa. Mesana es entonces la calle. Disculpar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo vivisteis eso? ¿Qué pasó el 12 y el 13 de abril? Bueno, el día 12 de abril, nosotros estábamos preparando todo porque nuestra junta de vecinos tenía elecciones el día domingo. Así que estábamos todas organizando el cuento en la sede para poder ir a las elecciones el día siguiente. Uh-huh. Cuando empezamos a ver desde muy lejos el humo. Lo vimos muy lejos. Estábamos colocando un techo también ese día de la misma sede. Y más o menos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya estaba el fuego encima. Un una de las chicas mira por la ventana y dice, chiquilla, el fuego está abajo. Y cerramos la sede y arrancamos a las casas. Yo primordialmente estaba en mi casa con mi marido y mi hijo. Grabamos, sentíamos cómo explotaban los tubos de gas. Era una cosa impresionante. Tú veías todo rojo, humo por todos lados. No eran ceniza, eran pelotas de fuego que salían. Mucho viento. Los chicos de Techo para Chile que estaban trabajando con nosotros ese día me dicen, avisa a la gente que a las 2 de la mañana el fuego llega acá y se quema todo. La angustia, el no querer salir. Yo en lo personal no quería salir del sector. Mi hijo lloraba, me llamaba. Salí a las 11:30 de la noche del sector con mi hija. Y mi marido se quedó. Me dijo, yo me quedo porque voy a hacer lo que pueda para que la casa no se queme. Estuve llegando a la casa de mis papás. Estuve toda la noche conectada a internet, toda la noche llamando cada 2-5 minutos, sabiendo qué estaba pasando en el sector, y me iba contando, se quemó una casa, se quemó la casa Jimmy, se quemó la casa de Juan, explotan los tubos de gas, pero ¿cómo estás tú? Estoy con miedo, pero tranquila que hasta el momento la casa de nosotros no le ha pasado nada. Bomberos no podía bajar, no había agua, mayormente las casas que se quemaron en Valparaíso la mayoría eran tomas. Uh-huh. Tomas acá es donde tú tienes un terreno donde no está urbanizado y no hay agua. Nosotros dependemos del camión que nos lleve el agua. Por ende, el agua no había para apagar el incendio. Tomas, para los que no están acostumbrados a este término, la gente de Barcelona, son lugares ocupados, ¿no? Son lugares donde la gente vive sin un papel de propiedad, ¿no? Exacto, y son autoconstrucciones. Cada uno autoconstruye su casa. Y son años que tú te dedicas a construir tu casa. Detrás hay una historia, hay una vida, hay muchas cosas. Yo al día siguiente volví a las 7-8 de la mañana. Volví a la casa y gracias a Dios no había pasado nada. Y de ahí derecho a trabajar a la sede vecinal. Y de ahí que no hemos parado trabajando como dirigentes hasta el día de hoy, con los damnificados. Tenemos también a Nico. Nico no vive en los cerros, ¿no? Sí, en un cerro, pero que no llegó el fuego. Vale, no vive en los cerros, en el cerro Yungay, afectados, digamos. Claro. Exacto. ¿Cómo lo viviste desde ese otro punto de vista? La verdad es que yo estaba en San Antonio cuando fue el incendio, uh-huh, haciendo una obra de teatro, que era un proyecto que estábamos realizando de un container transformado en caballo, uh-huh, que se llamaba El Caballo de Valparaíso, que era una especie de regalo que nosotros como artistas de Valparaíso hacíamos a la ciudad de San Antonio, que es otro puerto muy cercano, que siempre ha tenido un poco de rivalidad con el puerto de Valparaíso. Se discute cuál es el puerto más grande, etcétera, y nosotros estábamos haciendo una especie como de regalo de ciudad para empezar a generar un intercambio artístico entre las dos ciudades. Termina el espectáculo a las 1 y empiezan a llamarnos a nuestros amigos de que estaba el fuego. Y así yo creo que, como la mayoría de las personas que vivimos aquí, fue una locura. Sí, estamos muy acostumbrados a los incendios acá. Claro. O sea, siempre hay incendios en Valparaíso. Todos los veranos hay un incendio forestal en general. Y bueno, el 2008 se había quemado el Cerro La Cruz, o parte del Cerro La Cruz, que se quemó nuevamente con este incendio. Hace poco, no sé, 2012 creo, se había quemado Placeres, Rodelillo. Entonces, lo que pasa es que cuando sigue el tiempo y el incendio no se apaga y no se apaga y no se apaga, empezamos a darnos cuenta de que era el incendio de las mayores magnitudes que nunca había tenido la ciudad. Entonces, generando un desastre que deja 3.050 familias sin casa. Bueno, esto es lo que pasó. Entonces, el programa de hoy no es solo para recordar lo que pasó, obviamente, es sobre todo para hablar de lo que pasa a partir de esto. Thank you. presage es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Que detrás de esa pared me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Bueno, esta era Lasha, que nos ha ayudado un poco a marcar esa pausita en la conversación. Y hacemos como los programas de radio de verdad, vamos un poco contrarreloj y todas esas cosas. Entonces, visto muy brevemente cómo fue, dónde estabais vosotros cuando el incendio, vamos a hablar un poco ahora de qué hicisteis después, de qué ocurrió después, porque sobre todo estáis invitados porque estáis participando ahora de modo muy activo en diferentes acciones relacionadas con aquel incendio. ¿En qué estás metido tú, por ejemplo, Nico? Me gustaría decir que para mí, como para creo la ciudad y casi el país, el incendio no solamente fue un fuego que devastó y arrasó con las casas, sino también un fuego que iluminó un sector de nuestra ciudad que estaba invisibilizado. Cuando Karina habla de la situación de las tomas, esa no es una situación nueva. Hay tomas de 25 años que viven, ¿no es cierto?, en condiciones en las que no hay agua potable, no hay alcantarillado, y son situaciones que realmente, digo, el incendio desnudó una parte de la ciudad que estaba fracturada desde antes del incendio, que tenía un montón de injusticias sociales que estaban desde antes del incendio. Entonces, también creo que es bueno sacar siempre las cuentas negativas y positivas de las cosas que suceden, de los acontecimientos. Y si bien nada puede compensar el dolor de todas las familias que perdieron sus cosas y que sufrieron también en una situación tan tensa y estresante como este incendio, de alguna manera siento este incendio iluminó y alumbró un sector para que un montón de personas que también vivíamos en esta ciudad acudiéramos hacia ese fuego, nos fijáramos que estaba sucediendo esto a pocas cuadras de nuestras casas y que tal vez, sin que lo sabíamos, no teníamos las formas, la herramienta o la confianza de que podíamos participar y hacer un algo, y que ese fuego de alguna forma también nos permitió empezar a encontrarnos entre distintos vecinos. Creo que permitió también que algunos sectores que eran catalogados como peligrosos, cosa que no, con la que no estoy de acuerdo, se abrieran también a la ciudad y a un montón de gente que ha ido estado llegando y se generaran nuevas relaciones. Uh-huh. Una de esas cosas ha sido un lugar donde hemos estado esta mañana y es un lugar en Mesana, en la calle Mesana, sí. que denominaron la Casa de la Música, ¿no? ¿Qué es la Casa de la Música y cómo afectó a la gente que vivíais ahí la Casa de la Música? Para nosotros fue como unos ángeles que cayeron del cielo en Mesana, porque nos hicieron salir del estrés que se estaba viviendo en ese momento, trabajar en distintas cosas con Mariano, que es increíble, con todos estos chicos que llegan, Pedro, todos ellos nos hicieron ver la vida diferente. Uh-huh. Y a través de ello llega también lo que es la pasión por la cultura hoy. ¿Y qué fue? ¿Qué hicieron? Ellos nos hicieron una plaza, uh-huh, donde se hizo con neumáticos, se formó la punta de un barco, porque para los que puedan imaginarse, Mesana es como el sector que tiene la mejor vista de Valparaíso, donde uno ve todo, todo lo que es el puerto completo. Entonces, la creación fue una plaza con la punta como un barco, donde tú te sientas y puedes visualizar todo lo amplio que es Valparaíso en sí. Uh-huh. Todo lo que puedes ver desde arriba de los cerros. O sea, hoy ya no miramos desde abajo, sino que de arriba la mirada es diferente. Nos hicieron dando cuenta. Yo tengo una idea, digo, se quemó el bosque y aparecieron los enanos. Y esos enanos somos nosotros. ¿Y vosotros, Nico, como Teatro de Container se llama? ¿Qué hicisteis? Nosotros primero, más como personas, como ciudadanos, como... se produjo algo muy interesante también en este lugar, que es estamos en el Parque Cultural de Valparaíso, uh-huh, que es una antigua cárcel restaurada y hecha centro cultural, pero un espacio que, digamos, ha sido durante mucho tiempo un elefante blanco, un gran centro cultural, una gran infraestructura que ha costado mucho que empiece a caminar sola y que la ciudadanía se integre, ¿no es cierto?, lo ocupe, lo habite. Y lo que sucede el día del incendio es que este lugar se transforma en un centro de acopio y distribución de ayuda. Sí. Y por primera vez en el tiempo del parque, este lugar está bullante de vida, lleno de gente, con cientos de voluntarios que trasladan las cosas de un lugar a otro, que están tratando de conectarse con la ciudad. Entonces, por primera vez se transforma realmente en un centro cultural, en un centro que acoge, ¿no es cierto?, un montón de gente de la ciudad que está pensando en la ciudad y yendo hacia otros sectores a distribuir lo que aquí sucede. Entonces fue para nosotros también o sea, si ustedes dicen esto es, o sea, llegó, ¿no es cierto?, estos ángeles cayó al cielo. Para nosotros también, digo, un montón de gente que nos dedicamos al arte y todo, esto también fue una súper oportunidad de encontrarnos con la realidad que estábamos buscando hace mucho tiempo. Creo que no es solamente que los voluntarios o las personas vayan a ayudar, sino que estamos todos en un proceso de aprendizaje colectivo. Damos fe de esto que estáis diciendo, porque además esta mañana hemos estado, nos han llevado no a Los Patos, que es donde están trabajando Nico y sus compañeras, sino a Mesana. Estuvimos otro día en Los Patos también, obviamente, y hoy, mientras estábamos ahí y Pedro y Enrique nos contaban cosas, nos decían cosas como esta. Entonces, una de las cosas que tenemos muchas ganas de hacer acá y que, bueno, en Barcelona la experiencia ha funcionado, creo. ¿Cómo? Lo de las redes libres. Mira, acá hubo un problema que fue tragicómico, ¿no? Porque hubieron unos chicos que detectaron el incendio mucho antes. Ajá. Y que, bueno, llamaron a la UNEMI y en la UNEMI les piden las coordenadas del lugar donde están. Ah. Sí, un niño así que no tiene ni idea de qué es una coordenada. O sea, yeah. Entonces, ¿cómo...? La información no claro, sirvió. Claro, o sea, ¿cómo estos medios tácticos son se empodera a la gente con estos medios. Yeah. La mayoría tiene teléfono, de estos teléfonos inteligentes, pero no tienen red, no tienen señal. Claro. Entonces, claro, es más allá de, por ejemplo, la radio, consideramos que es fundamental para eso, ¿no? La radio como un sistema no solamente de transmisión de música o de necesidades uh-huh. básicas, sino que también de emergencia. Sí. Esa es el, como esta noción de medios tácticos en una zona que es propensa a catástrofes. O sea, todo el tiempo hay un terremoto. ¿Te contaste un poco de Invisible? Invisible, porque Invisible es el próximo encuentro de cultura digital que están organizando Enrique y yo modestamente trato de colaborar. Y en realidad funciona, digamos, a partir de esa invisibilidad de los medios, digamos, que se yo, internet y tal, forma, o la radio, son formas de transmisión invisible, pero también es la invisibilidad de estos lugares que no eran visibles hasta que se quemaron. Jamás estaban conectados con la ciudad. Y es lo más extraño es que uno mira, ahí está el Congreso. Claro. Está el Congreso en línea recta, deben ser, no sé, un kilómetro. Que está. ¿Y el incendio llegó a cuántos metros del Congreso? El incendio debe haber llegado a, en línea recta, digamos, porque todo, la línea recta aquí no sirve. Yeah. Todo, sí, pero si fuera, sería. De hecho, si ocupan, si ocupan a cualquier posicionador de GPS o tal, te da la indicación, pero uno siempre queda dos o tres calles más abajo porque es en ladera. Claro. Es bastante divertido, pero en el fondo la invisibilidad también es que esto salió, todos estos lugares que están en el extrarradio eran invisibles, eran completamente invisibles y el incendio fue el que les dio la visibilidad, claro. Que es un poco triste pensarlo, pero así sí. Es. Actuaciones desde las redes, actuaciones también desde el teatro y también desde una construcción de una panadería, ¿verdad, Nico? Sí. Reafirmando lo que comentaban ahí los colegas en la entrevista, el Google Earth o el Google, ¿cómo se llama el aparato con que uno llega, como pasea por la ciudad? El Google Maps. Google Maps, pero que tiene como ese viewer. Que tiene ese Street View, o sea, esa vista de calle. Para mí fue muy importante esa herramienta porque no conocía la mayoría de los lugares donde hemos estado trabajando y ahora después del incendio son irreconocibles, digamos. O sea, no tiene nada que ver con lo que eran antes. Y el Street View todavía está de antes del incendio. Uh-huh. Entonces, pero el Street View llega solamente hasta el terreno urbanizado. No llega a la toma. Claro. O sea, creo que es una relación interesante como para entender la situación de las tomas. En que ni siquiera la herramienta, ¿no es cierto?, con la que podemos pasear por las ciudades del mundo llega ahí. En particular con respecto al trabajo que hemos estado desarrollando, nosotros nos planteamos que nuestra ayuda y el trabajo que queríamos realizar no iba a enfocarse en casos particulares, ni en familias, ni en personas, sino en comunidades. Uh-huh. Porque nos parecía que no tenía sentido tratar de arreglar una sola casa y conseguir dinero para comprar las camas, los refrigeradores y los enseres que se habían perdido, si es que no tratábamos de hacer algo por la comunidad completa, porque tal vez esa casa que lográramos levantar no iba a lograr el desarrollo necesario si es que la comunidad entera no se fortalecía. En ese caso creo que Karina es súper ejemplo de una líder vecinal, digamos, que ha sabido, ¿no es cierto?, estar muy presente y con muchos problemas también propios de la organización, porque pucha que nos cuesta ponernos de acuerdo en general, uh-huh. Ha logrado mantener una comunidad medianamente cohesionada que permite que el barrio se vaya desarrollando. Entonces, es lo que nosotros hemos tratado en este caso en el Vergel Alto, en la Toma de la Antena, de fortalecer espacios generando una casita como la casita que es igual, de hecho es igual a la casita que está en Mesana, pero nosotros uh-huh. le dimos, ellos fundaron una biblioteca hace pocos días, nosotros le dimos la utilidad de un espacio de infancia, un uh-huh. lugar de juego para los niños, y hemos tratado de ir generando instancias que motiven a los vecinos uh-huh. y a nosotros mismos a fortalecer las redes vecinales y los espacios de encuentro y acuerdo, porque creemos que constantemente nos dicen, sé emprendedor, arma tu propio negocio, sal adelante solo, cierra las puertas de tu casa y junto con tu familia, desarróllate, prende la tele, ¿no es cierto? Y nosotros estamos por lo contrario. Apaga la tele, abre la puerta, anda a hablar con tus vecinos, porque solo no vaya a llegar a ninguna parte. Uh-huh. Juntos probablemente lleguemos más lejos. Sí, sí. Y, en el programa, entonces, hoy, a partir de ahora, también os queríamos empezar a poner una serie de cortes de voz y de algunos audios que nos hemos ido encontrando, ¿no? Nosotros, el trabajo que estamos haciendo, como siempre decimos, de la radio, es un poco una excusa, ¿no? Es el lugar donde podemos sentarnos en una mesa también, ¿no? A esos lugares de encuentros a los que he oído que apeláis permanentemente, a los que, con los cuales me sumo al deseo. Pues la radio para nosotros es eso, ¿no? Un lugar también para encontrarnos y charlar. Y en esa búsqueda de lugares de encuentro, sí, hemos ido encontrando distintas cosas que nos parece que además pueden ir dándonos como una mirada un poco crítica a todo esto que está pasando, ¿no? Una mirada que nos obligue también a repensar todo aquello que se está haciendo. Precisamente ayer estuvimos en Espacio G, es un espacio de cultura alternativo que hay aquí en Valparaíso, y hablábamos con uno de sus miembros, ¿no? con Mauricio Román, y nos decía una cosa tal que así. Llegar, no sé, a mí es difícil llegar como artista a un lugar y empezar a trabajar, no sé, de repente, por ejemplo, lo del incendio. Yo vivo acá, nací acá hace 35 años y viví en los cerros, tengo amigos en los cerros. Entonces, como ir y tratar de hacer un despliegue así artístico que la gente diga, ok, ya, ¿de qué va el arte? Nunca lo vi, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo, no sé. Como que me es difícil un poco a mí eso. Ajá. No sé. No muy de acuerdo con cómo se vive realmente en la población. Uh-huh. No sé. Como tratar de llegar y forzar algo desde el campo cultural en un escenario como ese, para mí es difícil. Es como... Lo veo tan difícil por un asunto de... Yo vengo de ahí, ¿cachai? De los cerros. Y... difícil porque es que me voy a meter en un campo así que... es la droga. Entonces, la droga es muy potente en los cerros, ¿cachai? Y entrar a trabajar ahí desde una posición donde yo armo un escenario, después lo levanto en un catálogo y lo muestro en otro lugar, donde esto fue lo que hice en la población, siendo que hay problemas mayores, ¿sí? Para mí es difícil. Yeah. Entonces, la gente de mi edad, hay gente que está muy metida en eso, en la droga así fuerte. Difícil de yo ir y ver a mis amigos de pequeño, oye, armemos algo, y el loco así, yeah. No, está bueno, no, está bueno. Era pequeño, le decía a mis amigos que hiciéramos huerto donde vivíamos. Porque hay espacio, hay praderas arriba de los cerros, pero nadie se organizaba, no sé, no están ni... Es que es difícil porque no sé si esa gente que va allí tuvo la misma experiencia de niñez, juventud y sabe lo que es entrar ahí. Para mí es difícil, pero se hace igual. ¿Está bien? Ok. Yo no discuto. Eso. Pero bien. Bueno, es obvio que Mauricio tenía una mirada bastante no sé cómo decirla, ¿no? Reacia a las posibilidades que los artistas, como artistas, podían actuar en esas situaciones. Y después también nos ha introducido este tema de la droga, que es un tema que obviamente es doloroso, muy doloroso, supongo, pero que intuyo, por lo que decía antes Nico también, que tampoco siempre es así, ¿no? O por el tema del peligro o algo así, ¿no? ¿Qué piensan las vecinas? Bueno, en el caso de nosotros en Mesana, nosotros estamos trabajando porque, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos los problemas que hay en otros sectores. Y nosotros estamos trabajando con los niños en mostrarles que hay otras aristas de la vida y tratar de llevar, porque los adultos no los vas a cambiar. Uh-huh. Pero si tú trabajas con los niños y les vas inculcando cosas y les ocupas el tiempo en cosas que ellos puedan desarrollar sus habilidades, a lo mejor no vamos a tener el problema que hay en otro cerro. Uh-huh. Y también va en nosotros cómo nos empoderamos del sector, cómo nosotros nos empoderamos de nuestro espacio, que no queremos que eso suceda. Y esa es la lucha que estamos dando nosotros, porque nuestros niños hasta el momento no están contagiados. Uh-huh. Y no vamos a dejar que eso llegue al sector. ¿Y? Porque yo ya tuve que pelear un terreno con uno de los de un personaje. Uh-huh. Y logré sacar ese personaje de ese sector, y hoy ahí está la biblioteca. Buenísimo. Entonces, si nosotros nos empoderamos, si nosotros luchamos contra eso, vamos a lograr muchas cosas. Pero si nosotros dejamos que esto no se vaya empoderando de nuestros niños, y nosotros como papás tampoco hacemos nada, va a pasar lo que está pasando a lo mejor, y la percepción que este artista tiene. Pero en Mesana no pasa eso. Yo creo que hay algo interesante también que tiene que ver con la confusión entre arte y cultura. Uh-huh. Yo creo que el trabajo cultural va mucho más allá y está mucho más acá que la idea de generar una obra y después ponerla en un catálogo. Todos somos creadores de cultura. No hay un espacio en el mundo donde habiten personas que no haya cultura. Entonces, tratar de ir a llevar cultura a un lugar me parece de una soberbia gigantesca. Más bien habría que tratar de ir a generar un diálogo cultural, de ir a generar espacios, ¿no es cierto?, de encuentro, que vayan generando nuevos hilos, ¿cachai?, de cultura, que puedan tejer relaciones entre nosotros. Entonces, claro, si uno entiende la actividad cultural como la única posibilidad de generar obras y exponerlas en catálogos para que los demás artistas las validen o no, no hay nada que ir a hacer ahí arriba. Pero si uno cree que a través de armar espacios de encuentro que presenten alternativas, porque la droga realmente es, o sea, la única razón, cuando hablamos de droga hablamos de pasta base. Porque, uh-huh, para que seamos claros, porque en el fondo no es el problema, no es que estén fumando pito, uh-huh, es que están fumando pasta base, claro, que es como el crack. Sí, sí. La pasta base se genera porque no hay nada que hacer, porque los jóvenes están aburridos, porque de las casas los padres en general les dicen sale para el lado, o sea, no molestes más, sale, ándate a la calle, anda a jugar, haz otra cosa. Las relaciones un poco familiares muchas veces están fracturadas, y los jóvenes que están afuera, como nosotros decimos, dando bote, claramente que son súper susceptibles a caer, ¿no es cierto?, en fumar pasta base. Uh-huh. Pero si tú generas espacios que dan una alternativa a eso, yo creo que la droga no hay que combatirla, hay que pasarla por el lado. Uh-huh. Hay que armar cosas mucho más entretenidas que la droga. Uh-huh. Porque es la única forma, no sé. Todo esto que estaba diciendo Nico ahora es algo que, sobre la arte y cultura y así, es algo que para nosotros es básico en este proyecto y en este programa, es una de las cosas que estamos intentando también como establecer, ¿no? Un poco cómo dialogamos entre estas dos ideas, ¿no? Y cómo realmente podemos pensar en estas formas de actuación cultural, o cómo se intervienen estas formas de actuación cultural, realmente sin tenerlo muy claro siempre, ¿eh? No es que tengamos una respuesta clarísima de realmente cuándo estamos hablando de un arte que interviene o estamos hablando de una acción cultural, ¿no? Son cosas que realmente nos preocupan y que no tenemos respuestas clarísimas. Una de las primeras entradas que tuvimos a todo este mundo, ¿no?, a todo lo que estaba sucediendo, fue casi acabados de aterrizar. Llegamos aquí al parque un día y estuvimos conociendo lugares, y nos dijeron, ay, aquí al lado hay un lugar que se llama Dinamarca, que es un espacio de, no sé, es un lugar de trabajo compartido, no sabíamos muy bien dónde íbamos, y estaba Nicolás ahí explicando precisamente el proyecto que ha venido hoy a contarnos. Entre toda esa presentación Nicolás dio voz a una mujer, ahora no recuerdo el nombre, seguro que Nicolás se recuerda quién era. Verónica Butt, que Verónica fue la que digamos contribuyó a la formación de la biblioteca en Mesana. Exacto. Está todo vinculado. Y tomó el micrófono y dijo esto. Yo creo que si uno se involucra personalmente y es capaz de trabajar sin fines de lucro, lo que no significa es trabajar gratis, ¿eh?, sino que de verdad ¿Le interesa mejorar este país, dejarnos de esta división? Yo soy del lado Atore y del Vetore y del C. Esta segregación, esta cosa tan rasca que de repente es que al final nos miramos todos como enemigos. Tú eres de derecha, yo soy de izquierda, tú eres de la ETA. Eso yo creo que se rompe con este tipo de proyectos. Nosotros hoy día somos una institución de 120 personas, trabajamos de Arica a Punta Arena, hemos invertido más de 20 millones de dólares de regalo. Hemos logrado convencer, creo, en un empresariado generoso cuando tú le entregas buenos proyectos. Nosotros hemos vivido de la plata de la empresa privada. Y hemos vivido la plata de empresariado porque hemos trabajado con profesionalismo y con buenos proyectos. Y se puede. Y por eso yo estoy apoyando a Concho, porque creo que el emprendimiento social es un, yo creo que el emprendimiento social va a ser la forma de combatir a este capitalismo salvaje. El emprendimiento social es tomar todo lo bueno que tiene un trabajo profesional y donde el Estado no llega ni la empresa privada no llega. Nico, a nosotros nos sorprendió oír ese discurso, o sea, en un marco donde precisamente, seguramente la gente que estaba escuchando, que iba a participar en la subasta, no me llamase de otra manera, pues probablemente eran capitalistas o empresarios. ¿Cómo lo lleváis esto? Sí, a mí me entretiene mucho este asunto, porque hay tantas preconcepciones, sobre todo. Y realmente a mí un amigo me dijo algo que encontré bonito, que el prejuicio es la base de la discriminación. Entonces, cuando nosotros andamos con todas esas etiquetas que ponemos en general sobre las cosas, las personas, los movimientos, las casas, los autos, todo, es como súper difícil empezar a relacionarnos. Con esto no quiero decir que nuestro discurso es un discurso naif, en el que somos unos súper ingenuos que creemos que todo el mundo puede ser bueno. Yo tengo mis principios claros y sé con lo que estoy de acuerdo y con lo que no, y puedo estar muy en desacuerdo con alguien, pero eso no implica que no pueda generar proyectos con ese alguien, porque de hecho habitamos un espacio común. Entonces, creo que lo que propone ahí la Verónica cuando habla y dice como que hay que dejarse de estas divisiones y todo eso, no se trata de que somos todos iguales en nuestras formas de pensar. Tenemos formas muy diferentes de pensar, pero la gracia del espacio público es que es de todos. Entonces, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para eso. ¿Hablo de la panadería? Dale, es ese momento, para tratar de ir vinculando, ese momento en el que estábamos ahí. Fue un momento muy raro porque, como tú dices, estábamos en una mezcla de empresarios, artistas, arquitectos, y los invitamos a todos a un almuerzo que era como de lujo, con la mesa puesta con 5 cubiertos para cada lado, para juntar fondos para un proyecto que se llama Panadería Vecinal. Ese proyecto, que yo creo que se acerca mucho a lo que Ingrid nos puede contar después con respecto al taller de costura, lo que busca es generar un espacio laboral para un grupo de vecinos que son panaderos y que no tienen actualmente equipamiento para trabajar, pero también busca en generar... Chile es como el país del emprendimiento, o sea, es casi absurdo, pero cada vez que escuchamos la radio, vemos la tele, no sé qué, todos están hablando de ser emprendedor, emprende tu camino, sé emprendedor de ti mismo, las universidades tienen como eslogan esto de emprender, pero... Nuestro conflicto con el emprendimiento y con el fondo del generar empresas no es necesariamente la capacidad productiva de las personas, sino es el emprendimiento como la base para la competitividad animal. Entonces, se nos ocurrió que era súper interesante agarrar esa idea de emprendimiento, pero hacer un emprendimiento vecinal, colectivo. Entonces, esta panadería no solamente le da trabajo a estos 3 vecinos que van a hacer pan, sino que da un precio más barato a toda la comunidad de pan. El pan vale lucas al kilo, 1.000 pesos, y en ese espacio va a costar 600 pesos, o sea, un beneficio para todos los vecinos. Y al mismo tiempo se puede desarrollar todos los fines de semana actividades en las que se encuentra la comunidad a través de los conocimientos del pan. hace rato tenemos escuchando desde Barcelona, que en esos programas ya estamos haciendo eso, tenemos una conexión barcelonesa también, que es otra de las cosas que da sentido a nuestro programa. Tenemos a Txell Teruel. Txell, está... Hola, Txell, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? Buenas noches. Txell está vinculada a un movimiento muy importante que se está dando en España ahora mismo, que es la plataforma de afectados por las hipotecas, si no leo las siglas mal. Es toda una organización, toda una red de gente afectada porque se están quedando sin casas en el momento en que no pueden pagar las hipotecas por diferentes cláusulas en los bancos, y bueno, hay como una reivindicación del derecho real de la vivienda, de cambiar de concepto la vivienda, en lugar de considerar una propiedad, considerarla un derecho, y trabajan desde ahí. Pensamos que eso podía tener alguna conexión con, aunque sea un poco abstracta quizás, pero una conexión con las acciones que estáis llevando a cabo vosotros para poder vivir, para encontrar un espacio para vivir. Entonces, no sé, Txell, la conversación que has oído hasta ahora, ¿te resuena a ti en algo? ¿Te apetece decir alguna cosa sobre lo que oías? A ver, oyendo todo lo que estaba oyendo, la verdad es que, bueno, que olé lo que habéis hecho, olé lo que estáis haciendo y que me parece muy bien todo el empoderamiento que estáis haciendo de la ciudad de Valparaíso. Nosotros, dentro de lo que cabe, no... A ver, es un movimiento un poco distinto, porque surgió en el 2009 a raíz de que veían que la gente estaba perdiendo sus casas y que estaba perdiendo sus casas, se quedaba con una deuda y que se quedaban en la calle. Y a raíz de esto salió este movimiento que nosotros también utilizamos. Bueno, intentamos que todos los afectados se empoderen de su propio caso y que sean ellos sus gestores. Claro, no es que sea muy, muy parecido a lo que estáis haciendo vosotros, pero bueno, utilizamos también el empoderamiento. Y desarrolla un poco, Txell, cómo lo hacéis, cómo actuáis desde la... A ver, actuamos a través de siempre de asambleas, somos un movimiento asambleario que hacemos siempre un asesoramiento colectivo, nunca un asesoramiento individual, porque... A ver, yo soy auxiliar de enfermería y a ver, no tengo nociones ni de derecho, ni de notaría, ni de nada. Y a raíz de hacer asambleas y de ir comentando entre todos los problemas que tenemos, intentando solucionarlos siempre entre todos, pues bueno, poquito a poquito te vas haciendo experto en lo que son las ejecuciones hipotecarias. Trabajamos siempre con asamblea y siempre con un asesoramiento colectivo. Si no, no tiene sentido la paz. Siempre que habláis de la paz, habláis también como de un cambio, para la gente, de pasar de una situación de cierta depresión, incluso de sentimiento de culpa, a una reacción en positivo, siempre que te viene, que llega por primera vez un afectado, te llega machacado, te llega destruido, te llega con una sensación de fracaso y de culpabilidad increíble. Y yo siempre digo lo mismo, la primera asamblea los ves cómo cambian, cómo te vienen llorando y muchas veces te saben riendo. Esto es el asesoramiento colectivo y el empoderamiento para nosotros. A ver, sin todo esto para nosotros no tendría sentido. Somos como una gran familia, la paz. Yo lo vivo así, como una gran familia. A vosotros, a Ingrid, Karina, Nico, ¿os suena familiar eso en algún sentido? A mí sí. Sí, me suena muy familiar porque es diferente catástrofe, pero en el fondo es la misma pérdida que hemos sufrido de pérdida de habitación, casa. Entonces, recuperar casa no significa recuperar la casa y vivir dentro de ella y cerrar la puerta y no compartir con nadie más y seguir en esta rueda gigante que se formula a títulos personales a veces, de crecer como sola. La idea acá de nosotros que tenemos en la comunidad es empoderarnos, pero con la comunidad a través de los trabajos populares, que nosotros nos entrega el Techo para Chile, que a mí me ha dado la oportunidad de mi vida, que podría decirlo, porque me he metido en muchos proyectos que no los había logrado sacar adelante. pero estoy participando en un taller activo, activo y productivo con el, las vecinas de Mesana, y el tema es no aprender un rato, es hacer una fuente de trabajo, formular una fuente de trabajo, que es un proyecto que tengo en mi mente ya antes de, del incendio y después del incendio. Entonces, quiero que esto dé fruto y proyecto futuro de crear un mini negocio, que por ahí partiendo a mostrar nuestro desarrollo de nuestro trabajo que hacemos cada una de las vecinas, y que ellas a la vez se sienten muy orgullosas, porque ya hicimos una presentación muy leve, pero estuvieron muy contentas de que ellas no creían que ellos lo podían lograrlo. Y este es el tema de la costura. Entonces, y a través de aquello, integramos a los niños con la ropa de folclore, y también hicieron sus propias presentaciones, que para ellos fue una cosa muy importante. Entonces, el tema de la droga, nosotros, como dice Nico, tanto hay que combatirlo, pero de diferentes formas. Y la forma más productiva, yo creo que a través de los niños, llevándolo con el tema del, de la cultura y el entretenimiento en la misma comunidad con los vecinos. Porque nosotros sí tenemos un lugar de encuentro y que pasamos muchas horas ahí. Y nos entretenemos, trabajamos, pensamos para hacer qué hacemos mañana, qué hacemos hoy. Entonces es trabajo hoy y mañana y futuro. Porque con los niños estamos pensando en el futuro, para que no se meta la entrampada droga. Chel, ¿quieres decir algo? Sí, que bueno, que trabajan igual que nosotros, trabajan de manera colectiva, que esto es lo bonito, y es lo que intentamos siempre cambiar, ¿no? A cambiar esta sociedad individualista en la que vivimos, egoísta, para convertirla en algo colectivo y que sea provechoso para todos. Karina. Mira, yo concuerdo un poco con lo que Chel dice, porque hoy en Valparaíso está pasando algo diferente. A raíz del incendio, las organizaciones sociales, las distintas juntas de vecinos y todo lo que conllevó los dirigentes, se reunieron hoy día y hoy exigimos. Y así como ustedes están viendo lo de sus hipotecas, hoy nosotros que estamos luchando es por la regularización de nuestros terrenos. Ajá. Pero no estamos luchando por un título de dominio, estamos luchando porque se nos regularice con alcantarillado y ser dueños de lo que ya tenemos. Y no que vengan constructoras externas a construir en nuestro espacio. Que no nos vengan a colocar un edificio o imponernos que aquí se va a colocar un edificio y a taparnos lo que nosotros, nuestra vista. Y eso es lo que estamos luchando hoy en Valparaíso, todos los dirigentes unidos, porque no queremos constructoras que vengan ahora que ya descubrieron este mundo maravilloso que había a tomarlo. No, no queremos eso. Queremos hacer nuestras propias autoconstrucciones. Queremos ser dueños de lo que ya tenemos. Y esa es nuestra lucha hoy. Y en eso estamos. Nos quedan unos pocos minutos de programa, pero vamos a oír todavía un último corte y volvemos a la conversación y a despedirnos. Las construcciones que se levantan en los cerros quemados son de 18 metros cuadrados, de madera prensada y lata, y no contemplan muros de contención ni cortafuegos. Los recursos disponibles no son los necesarios. Miro las construcciones y pongo en duda sus parámetros de vivienda. ¿Cuáles son los recursos estatales disponibles si estas construcciones se financian a través de campañas de caridad, beneficencias dirigidas por ONGs asociadas al empresariado que reducen la solidaridad a donaciones de dinero, a un voluntariado servil e institucionalizado? Opera desde la lógica vertical de la caridad. ¿Cuándo se acaba la emergencia para los marginados? fragmento del documental El otro incendio y entraba un poco más a fondo sobre el papel del Estado, sobre cuál debería ser el papel del Estado en todo esto y sobre la sostenibilidad de estos proyectos, de estas acciones que estamos llevando a cabo. ¿Cómo lo ves, Nico? Eso me da oportunidad para, así como hablamos de la diferencia entre arte y cultura, me parece que también hay que ser muy claros con la diferencia entre gobierno y Estado, que siempre nos equivocamos. Ajá. El Estado somos todos. El Estado era una persona cuando Luis XIV estaba vivo, pero después de que le cortaron la cabeza a los franceses, se supone que la democracia y la república empezó a tratar de instalar una nueva idea, de eso se trata la democracia, en la que cada uno de nosotros somos parte de un Estado y podemos ser activos en ese Estado. Entonces, cuando se habla de políticas de Estado, está hablando de políticas de gobierno, ¿no es cierto? De ciertos grupos de poder que hemos validado a través de las elecciones, pero todos nosotros tenemos un rol fundamental en la construcción de nuestra sociedad. Entonces, es lo que me parece más emocionante y con lo que concuerdo con Karina cuando dice no queremos constructora. Si ustedes se fijan, hay el discurso, no, uno no puede decir no somos capitalistas, sí somos capitalistas, porque Ingrid antes habla de emprender un negocio. Se trata de las escalas. En el fondo no se trata de no hacer negocios o no generar, ¿no es cierto?, espacios laborales, de desarrollo económico, se trata de las escalas. Nos han impuesto escalas ajenas a nuestra humanidad. Entonces, con esas escalas de las constructoras que necesitan cortar sendos, ¿no es cierto?, tajadas para poder llevarse sus utilidades y seguir manteniendo sus vidas de lujo. Eso no es lo que no necesitamos. Pienso que es mucho mejor, hay un modelo que se llama autorreconstrucción asistida, en el que los vecinos, con ayuda de técnicos, porque también se necesita que hayan técnicos para urbanizar, para ver dónde es mejor que vaya la calle, dónde va a ir la plaza, etcétera, pero todos nosotros, los que habitamos el espacio, seamos los que definimos. Es loco, yo estuve en Medellín recién y había unos lugares notables en que se veían las escaleras que habían construido el Estado, ¿no es cierto? Digamos, el gobierno en sus políticas de planificación urbana, y era muy chistoso porque estaba la escalera perfecta no tocada, y al lado un camino de tierra por el que caminaba toda la gente. O sea, es el habitante el que mejor planifica. Muy bien, pues yo creo que casi hemos visto todo lo que podíamos ver en ese tiempo que tenemos. Chell, ¿quieres decir algo antes de decirnos adiós? Nada, que me encanta que haya más luchas como la nuestra en todo el planeta y que por lo menos no nos sentimos tan solos. Yo también. Pues muchísimas gracias por dedicarnos ese tiempo y esa conexión transoceánica, y muchísimas gracias también a vosotros, Karina, Ingrid y Nico. Y vamos a terminar el programa con un punto de humor, espero que no sea una broma demasiado agresiva, que es una canción que habla de... ¡Ostras, no! Pues vamos a acabar con un poco de música. Adiós y hasta el lunes. Sí. Something, something, something, something, something bitter or better. Something bittersweet. Make enemies and friends on barren ground. On barren ground, make your enemies and friends. You women and girls, you light up my world. It's beautiful. sight fills me with delight. See this lecherous old goat in a leather overcoat. The only thing is that I wanna wear you as a hat. Given the magical privilege and power of the word, move mountains, part seas, make the lame walk, make the blind see, get them all to talk. Let them all hear about love and that terrible beauty that runs in our blood, and that terrible beauty that runs in our blood. Young flesh of the air makes me smile like vuelves a colgar tus moradas, a pintar puertas verdes, ventanas amarillas. Todo lo transformas en nave. Eres la remendada proa de un pequeño, valeroso navío. La tempestad corona con espuma tus cordeles que cantan, y la voz del océano hace temblar camisas y banderas en tu vacilación indestructible. Valparaíso, qué disparate eres, qué loco, Puerto Loco. Qué cabeza con cerros, desgreñada. No acabas de peinarte. Nunca tuviste tiempo de vestirte. Siempre te sorprendió la vida. Valparaíso, hundido para arriba.